dio su nombre para el resto de la humanidad, por un cromosoma de más. A otros al nacer les señalaron por error, por negligencia o accidente, disminuidos para siempre. Y yo que creo que lo has hecho todo bello y todo bien, me he preguntado tantas veces el porqué. Hasta que vi en sus ojos el fulgor, el sello de un ser superior, el brillo plateado de tu rostro disfrazado. Pequeños ángeles de mazapán, más inquietantes que un volcán, capaces de romper el corazón más duro, llenan el valle con burbujas de aire puro. Son emisarios de la paz, dejan tu huella por donde van. Nunca sabrán cuánto cariño son capaces de generar. Donde otros denuncian injusticias del azar, yo he visto tu mano y tu bondad. Porque en sus miradas siempre hay una invitación y una pregunta tan sencilla que es medicina al corazón. Y se me acaban los lamentos, se me nubla toda queja, se me desenreda sola mi madeja. Y su inocencia mima y cura mi corazón desfallecido, y reconozco tu escritura, aunque el renglón esté torcido. Pequeños ángeles de mazapán llevan por dentro un huracán, un estallido de silencio en la batalla, un cirro blanco en el azul de la mañana. Son mensajes. Profundo del corazón. Capaces de romper el corazón más duro, llenan el valle con burbujas de aire puro. Son emisarios de la paz, dejan capaces de generar. Jamás sabrán cuánta ternura les gotea de los dedos al pasar.